Cadena Federal. Un mundo que funciona. El poder de los ciudadanos, personas que crean un futuro mejor. ¿Desea saber más? Esta mañana fue apresado y juzgado un asesino. ¡Culpable! Sentencia, la muerte. La ejecución, hoy a las 6. En toda la red y en todos los canales. ¿Desea saber más? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Recién finalizada la Primera Guerra Mundial, a comienzos de marzo de 1919, zarpó de Liverpool una expedición. Un grupo viajaría a una población en la jungla amazónica al norte de Brasil y otro a una isla frente a la costa atlántica de África. Su misión, fotografiar un eclipse para comprobar las predicciones de unas ecuaciones. Unos meses más tarde, en noviembre, en los periódicos de medio mundo aparecían titulares entusiastas que decían que una nueva teoría del universo derribaba las ideas newtonianas. Las luces se tuercen en el firmamento, triunfa la teoría de Einstein, anunciaba el New York Times. A partir de ese momento, Albert Einstein se convertiría en toda una celebridad, el científico más famoso del mundo. Hoy, la teoría de la relatividad. Programa 397 de La Linterna de Diógenes. Sentaos, porque encendemos la hoguera. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Se puede decir que en los albores del siglo XX, Suiza tenía cierta obsesión por el tiempo. Aún hoy son famosos por la precisión de sus relojes y puedo dar fe de la extrema puntualidad de sus trenes. Es de sobra conocido que a la altura de 1905, año en el que Einstein publicaría sus famosos 4 artículos que revolucionarían nuestro conocimiento del universo, el joven físico trabajaba en el edificio de patentes de Berna. En las paredes exteriores de aquel edificio se podían observar varios relojes, mirando a la estación de trenes que se encontraba allí mismo. Los suizos estaban orgullosos de la sincronización de esos relojes. De hecho, buena parte del trabajo de Einstein consistía en leer y analizar la cantidad de propuestas de patentes de ingeniería relacionadas con la sincronización de relojes y medición del tiempo. Aunque en esta historia tienen un papel secundario, quiero imaginarme el golpe que pudo suponer para los suizos saber cómo un antiguo alumno del Instituto Politécnico de Zúrich postulaba que el tiempo no era absoluto y que el reloj del tren en movimiento y el reloj de la pared de la estación no podían sincronizarse. Vamos a hablar del tiempo, el espacio, velocidad y movimiento. Los fundamentos de la física, vaya. Y como a principios del siglo XX, Albert Einstein, prácticamente en solitario, removería esos cimientos para construir un nuevo edificio. Un edificio que hoy en día sigue en pie. Tenemos con nosotros a José Luis Barbón, físico teórico del Instituto de Física Teórica CSIC, Universidad Autónoma de Madrid. José Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas. Encantado. Bueno, antes de adentrarnos en la teoría de la relatividad, mencionaba en la introducción que Einstein es probablemente el científico más conocido del, bueno, al menos del último siglo. pero una cosa es el impacto mediático y bueno, nos interesa aquí quizás el impacto científico. ¿Tanta importancia tuvo la teoría de la relatividad en la física? Sí, sí, desde luego. Es uno de estos descubrimientos que ocurren, digamos, una vez cada 100 años o así. La base de la ciencia es como muy desigual, ¿no? O sea, hay revoluciones de vez en cuando y luego pues pasas a lo mejor 100 o 200 años edificando sobre esas bases. Y en el caso de Einstein, pues vivió en una época muy especial porque hubo dos revoluciones a la vez. De estas que están especiadas, digamos, más de 100 años, que son el descubrimiento de la relatividad y la mecánica cuántica, en las cuales él participó de forma activa en ambas. Sobre todo en el caso de la relatividad, en el sentido de que es más un producto de su trabajo, digamos, individual, mientras que la mecánica cuántica es una labor más colectiva, ¿no? Pero sí, efectivamente es uno de los grandes nombres de la historia, incluso cuando lo comparas con toda la, digamos, la historia del conocimiento de la naturaleza. Con Galileo, Newton. Con Newton, Galileo, Arquímedes. Aguanta comparación con los grandes lectores. Es conocido que en ese asombroso año de 1905, mientras trabajaba en la oficina de patentes de Berna, entregaría esos cuatro artículos que cambiarían nuestra concepción de la realidad, de la luz, la materia, el tiempo y el espacio. Empecemos por la luz. ¿Por qué es tan importante la luz? ¿Su naturaleza? ¿Si son ondas o partículas? ¿Su velocidad? ¿Si es constante o no? Bueno, la luz es importante, pues, porque precisamente estas dos revoluciones de las que hablo, la mecánica cuántica y la relatividad, las dos aparecieron como consecuencia de problemas en la interpretación de la luz. Es decir, tratando de entender el fenómeno de la luz, pues la gente abrió dos revoluciones conceptuales fundamentales en la física. O sea que, en cierto modo, es una coincidencia, o bueno, no sé si es una coincidencia o no, pero es un hecho que son dos propiedades de la luz las que dan lugar a las dos grandes revoluciones. O sea que es como el fenómeno físico más preñado, digamos, de novedad que había en ese momento, a finales del siglo XIX. También era uno de los fenómenos más difíciles de estudiar en aquella época, porque la luz es muy rápida. Por tanto, era muy difícil medir su velocidad con precisión. Y también la capacidad de estudiar la luz con intensidad muy baja, pues era muy limitada, porque la tecnología de la época tenía sus limitaciones. Entonces, muchas de las cosas que sabemos ahora sobre la estructura de la luz, en aquel momento no estaban al alcance de los científicos, simplemente porque su conocimiento experimental de la luz era bastante limitado. Pero bueno, tuvieron suerte porque dieron con este sistema. El hecho de que entender la luz diera lugar a dos revoluciones no es algo que en principio te venga dado de antemano. Es decir, tienes que tener suerte, ¿no? Encontrar un fenómeno físico que esté tan preñado, digamos, de novedades profundas. Y en el caso de Einstein, se enfrentó a los problemas de esta época, a partir del electromagnetismo de Maxwell en adelante. Encaró estas problemáticas para desentrañar la naturaleza de la luz. Ya que Einstein utilizaba mucho los experimentos mentales para resolver, o al menos plantear algunos de estos problemas, déjame poner algunos ejemplos para que nos los expliques. Yendo por una carretera, hemos experimentado todos que si vamos en coche a determinada velocidad, si hay otro coche a nuestro lado exactamente a la misma velocidad, para nosotros, independientemente de si vamos a 100 o 200 kilómetros por hora, el coche está parado, lo vemos quieto. Si vamos a poner un ejemplo, Superman corre junto a una bala, en paralelo a su trayectoria, exactamente la misma velocidad que la bala, en una velocidad constante, podría ver la bala suspendida en el aire, quieta. Si corremos junto a un rayo de luz, a la misma velocidad que la luz, ¿veríamos la luz parada? Efectivamente, esa es la pregunta que se hizo Einstein cuando era un adolescente. Y básicamente su gran revolución es la respuesta a esa pregunta. La respuesta es que no la ves parada. Es decir, la luz, por alguna razón, siempre tiene la misma velocidad. Y esto, tú estabas más o menos en el ambiente a finales del siglo XIX, había esta especie de sensación de incomodidad con la naturaleza de la luz, debido a que siempre parecía que no se podía revelar la velocidad relativa de la luz como dependiendo del observador, es decir, siempre parecía que tenía la misma velocidad. Entonces esto es una cosa muy chocante, porque todas las velocidades, como tú bien dices, en el caso del coche y tal, son relativas. Entonces la idea de una velocidad absoluta es una idea muy rara. Y la gente lo que intentó hacer durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue deducir esta propiedad tan particular de la luz basándose en teorías que incorporaban pues mecanismos especiales. Por ejemplo, la gente se imaginó que la luz era una vibración de una cosa que llamaban el éter, que era una especie de material inerte que ocupaba el vacío. En este caso, por similitud, por ejemplo, a las ondas de sonido, ¿no? Que se sabía que viajaban en el aire, entonces la luz debería, para producir esa onda, debería viajar sobre algo, en este caso, que produjera esa vibración. Claro, todos los ejemplos de ondas que se entendían bien eran vibraciones de algo. Entonces dices, bueno, pues la luz también será una vibración de algo, de algún tipo de material. Entonces ese material, empezaron a construir teorías de ese material para explicar las propiedades de la luz, pero tenían esta característica de que eran todas como muy artificiosas y no funcionaban bien. Es decir, era como muy difícil encajar el fenómeno de la luz con esta especie de construcción diciendo, bueno, es una onda como todas las demás y simplemente voy a decir que hay un material muy exótico que explica estas propiedades. Eso no funcionaba bien. Entonces Einstein lo que hizo fue pensar de una forma radicalmente diferente. O sea, lo que caracteriza su genio en este sentido es enfrentarse al problema de una forma completamente diferente al resto de la gente que lo había pensado hasta entonces. Y él lo que dijo fue, bueno, voy a suponer que la luz tiene una velocidad absoluta como principio, es decir, no voy a intentar demostrarlo, voy a asumirlo. Primero, eso es contradictorio con algo. Entonces analizó la situación y se dio cuenta de que no era contradictorio con nada. Es decir, en realidad no había una contradicción con ningún experimento conocido. Y segundo, ¿cuál es el precio que tengo que pagar? Pues el precio que tienes que pagar en ese caso, él descubrió que es que el tiempo tiene que ser relativo. Es decir, si el tiempo es absoluto, si la noción de tiempo es la misma para todo el mundo, entonces la luz tiene que ser relativa en su velocidad. Si la velocidad de la luz es absoluta, entonces el tiempo tiene que ser relativo. Y por tanto los relojes marcan el ritmo del tiempo de forma diferente dependiendo de que se muevan o no. Ese es básicamente lo que Einstein hizo, fue darle la vuelta al calcetín y construir la teoría desde otro punto de vista, con un principio diferente. Y se dio cuenta de que se podía construir. Dedujo toda la física de ahí y lo que le salió pues, fue una física que se parecía a la de Newton a bajas velocidades, pero tenía diferencias a altas velocidades. Básicamente, en muy pocos años ya se vio que era la forma correcta de proceder. Vale. Asumió que la velocidad de la luz es constante, que es absoluta, y también que es la velocidad máxima. Que la velocidad de la luz no puede ser superada es una de esas leyes de la física con la que, bueno, si alguien dice que sí que se podría ir más rápido, los físicos os enfadáis, que está prohibido. Sí. ¿Por qué es la velocidad máxima? Bueno, básicamente es una consecuencia de la hipótesis de que es absoluta. Si asumes que es absoluta, entonces... Por ejemplo, una manera en la que puedes intentar superar la velocidad de la luz es tú haces una nave espacial. Es una nave espacial que va, por ejemplo, a 2/3 de la velocidad de la luz. pero si puedes hacer esa nave espacial, entonces puedes hacer dos. Y entonces, si las colocas una contra otra, saliendo en direcciones opuestas, entonces, si las velocidades se suman de acuerdo con la física habitual... Sí, la de la adición de velocidades, vamos, la que estamos acostumbrados. Entonces, los tripulantes de una de las naves verán a los otros alejarse a una velocidad que es, pues, 4/3 de la velocidad de la luz. Es decir, superaría la velocidad de la luz. Entonces, lo que Einstein descubrió es que si asumes que la velocidad de la luz es una constante, la ley de suma de velocidades no es correcta. Hay una fórmula diferente que tiene que incorporar el hecho de que cuando sumas la velocidad de la luz a cualquier cosa, te sigue dando la velocidad de la luz. Entonces, la formulita no es la suma, es una formulita distinta. Entonces, con esa formulita lo que descubres es que, intentando construir naves cada vez más rápidas y colocándolas, sumando sus velocidades, digamos, opuestas, nunca puede superar la velocidad de la luz. Y hay otra forma de verlo, y es que tiene que ver con que cuando un objeto va más rápido, es más pesado, es decir, tiene más masa. Y por tanto, para seguir acelerándolo hace falta una fuerza mayor. Entonces, cuando uno calcula cuánta energía necesitarías para llevar un objeto a la velocidad de la luz, te sale que es infinita. O sea que de alguna manera la teoría se protege y no te permite acelerar más allá de la velocidad de la luz. Esto tiene que ver con la famosa ecuación de Einstein, ¿no? La ecuación probablemente más famosa de la física, y esa equivalencia entre masa y energía, ¿no? Que también postuló que masa y energía eran dos formas de la misma cosa. Sí, está relacionado. Son como aspectos de la misma fenómeno. Que la velocidad de la luz es la velocidad máxima en el universo, que sea el límite imposible de rebasar, tiene muchas más consecuencias de las que pudiera parecer. Asume el grado de ley fundamental del universo. Para empezar, porque si nada, ni materia, ni energía, nada puede viajar más rápido, los efectos de cualquier suceso, de cualquier evento, no pueden alcanzar o encadenar otro efecto de forma instantánea. Si el sol desapareciera por arte de magia en este mismo instante, no podría haber ningún efecto en la Tierra, como mínimo, hasta pasados 8 minutos 20 segundos. Ni gravitacional, ni luminoso, ni de ningún tipo. Ninguna onda, ninguna información, ninguna partícula, ninguna fuerza, nada puede afectar de forma simultánea a otro elemento del universo. Es una ley muy pesada, que como estaréis pensando, implica cierta localidad de los eventos, de los sucesos, de las influencias, que cuentan ya con un retraso para tener efecto sobre otros. Recuerdo un profesor que me decía que la trayectoria intelectual de los grandes filósofos de la historia se podía reducir a con quién se habían enfrentado, con qué gran filósofo, como sistematizador filosófico del pasado, habían dialogado, con quién habían dialogado. Así Nietzsche habría dedicado su vida a dialogar con Platón, Marx con Hegel, etc. Entiendo que esto podría ser válido para la física. ¿Einstein se enfrenta o dialoga con Newton? ¿Le pone a prueba? Sí, pero bueno, no es una... estos diálogos en física tienen un carácter distinto en filosofía, yo creo. Porque los físicos nunca tratan de construir un edificio conceptual completo. Es decir, la humildad del científico es un poco mayor que la del filósofo en ese sentido. Siempre tiene que resistir la tentación de tener la teoría final en la mano. Lo único que pasa es que una teoría, cuando ya envejece, simplemente los experimentos te van llevando a zonas donde la teoría puede empezar a fallar. Reemplazarla no suele ser simplemente retocarla, sino que a veces tienes que construir un andamiaje conceptual distinto que está de acuerdo con la anterior, en el régimen en el que la anterior valía, pero te permite ir más allá, ¿no? O sea, no es que tienes que modificar una cosa perfecta, tienes que construir otra cosa perfecta, distinta, pero que está de acuerdo con la anterior en el régimen donde la anterior funcionaba. Las revoluciones en física fundamental nunca acaban con la derrota de la anterior. O sea, Newton sigue siendo válido, sigue siendo una teoría con un rango de validez muy grande, y en el régimen donde aplica sigue siendo perfecta. Entonces, simplemente tu conocimiento o tu digamos, exploración de la naturaleza te va llevando a regímenes en los que la anterior teoría empieza a fallar y tienes que reemplazarla por otra. A veces te vale con modificarla y otras veces, cuando realmente necesitas una revolución, tienes que construir otra cosa perfecta, ¿no? Ese es el caso de Einstein, que tuvo que construir una estructura distinta de la de Newton. Pero la actitud, es distinta de la de los filósofos, en el sentido de que se parece más a ir construyendo una especie de tapiz, más que reemplazar todo el sistema por otro. Vas poniendo un ladrillo y tienes que comprobar si el ladrillo está bien puesto, ¿no? Y comprobarlo con el otro, vamos, con el otro edificio. Haciendo un edificio, sí. Haciendo un edificio. Uh-huh. Vayamos un poco más hacia atrás, hasta Galileo y el famoso experimento del barco, ¿no? Ese experimento mental. En un barco en movimiento, pero bueno, vamos a suponer que sin vaivenes, ¿no? Se mueve plácidamente, pero se mueve. Si dentro de... Mira, me ha sonado muy Galileo, además. Si dentro del barco nos lanzamos una pelota uno a otro, el movimiento que tenemos que realizar es similar al que haríamos en tierra. Si hiciéramos malabares, igual. ¿En qué tiene que ver esto con la teoría de la relatividad de Einstein? Bueno, este es el principio de relatividad. Es decir, la teoría de relatividad de Einstein está basada en dos cosas. Una, el principio de relatividad, que es el mismo que el de Galileo, que dice que cuando estás dentro de un sistema en movimiento uniforme, sería imposible detectar el movimiento desde dentro. Tienes una nave espacial que está por ahí flotando en el espacio y está moviéndose a cierta velocidad con respecto a otra que está ahí flotando también. Entonces, el señor que está dentro de la nave, si no mira por la ventanilla, no tiene forma de saber si está moviendo. ¿Vale? Haciendo experimentos dentro, no detectarías la velocidad de tu laboratorio. Eso se llama el principio de relatividad. Y ese Einstein lo mantuvo, es decir, Einstein construyó su teoría basándose en el principio de relatividad y el principio de que existe una velocidad absoluta. Y de ahí sale todo. O sea, que realmente el de Galileo no lo tocó. Es decir, el principio de Galileo lo dejó tal cual. Ese principio de Galileo es cierto también para la teoría de Newton. ¿Vale? Lo que no es cierto para la teoría de Newton es que haya una velocidad absoluta. Entonces, lo que Einstein hizo fue cambiar el principio de que el tiempo es absoluto por el principio de que la velocidad es absoluta. Y dejó intacto el de relatividad. O sea, que sigue siendo cierto que dentro de un barco, bueno, una nave espacial, para que sea más extravagante, ¿no? Y sea más moderno. Dentro de una nave espacial que se mueve uniformemente, no puedes detectar que te estás moviendo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo isósceles. En un triángulo rectángulo. Bueno, hasta ahora tenemos el principio de velocidad constante y absoluta de la luz. Y tenemos este principio de localidad, este principio de relatividad, que dice que no se puede determinar el movimiento de un sistema desde dentro del sistema, sin una referencia externa. Hasta Einstein, el espacio y el tiempo eran considerados absolutos, pero él los unió, formando parte del mismo eje. En la preguntita entiendo que se las trae. ¿Qué es el espacio-tiempo y cómo funciona? Bueno, no es exactamente la misma cosa, pero están mezclando de alguna manera. O sea, lo que descubrió no fue realmente él, sino, bueno, básicamente la idea fundamental es suya, pero aquí ya empezó a participar otra gente. Cuando tomas la teoría de Einstein, esa idea de que el tiempo es relativo, la velocidad de la luz es absoluta, resulta que, claro, ahora por ejemplo un reloj, cuando va de un sitio a otro, se mueve de un sitio a otro, el ritmo del tiempo que marca ese reloj depende de la velocidad a la que va. Entonces, se dieron cuenta de que esto se podía representar como una geometría. En una geometría, tú, como la geometría de los griegos, tú te das un triángulo y existe una relación entre las longitudes de los lados y los ángulos, por ejemplo. El triángulo. Y existe, por ejemplo, cosas como el teorema de Pitágoras. Te coges un triángulo rectángulo y la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Vale? Estos teoremas son los que conforman la geometría y te dicen relaciones entre longitudes de cosas como triángulos. Entonces ahora lo que se dieron cuenta es que si coges un triángulo y lo dibujas en el tiempo, si tomas por ejemplo un reloj que se mueve a una cierta velocidad de un punto a otro, un reloj que se queda parado, ¿vale?, en el segundo punto, que también marca un cierto tiempo, y la distancia entre los dos puntos. Eso forma un triángulo que tiene la base en el espacio y los dos lados en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, resulta que las fórmulas de Einstein son equivalentes a una especie de teorema de Pitágoras para triángulos que dibujas en el tiempo. Así que hay una geometría. Pero no es euclidiana. No es en no el es plano. Euclidia, pero es una geometría muy parecida a la euclidia. ¿Vale? Entonces, el espacio-tiempo es esa geometría. Es decir, es una forma de hablar, de mezclar distancias con tiempos. Con unas leyes que se parecen a las de la geometría griega, una especie de teorema de Pitágoras. Entonces, eso es lo que llamamos los físicos el espacio-tiempo. De forma más pedestre, el espacio-tiempo es como la historia del espacio. Es decir, te imaginas que el espacio-tiempo es como una especie de, qué sé, como un queso, ¿no? Que tiene una cierta base que es espacio y una altura que es el tiempo. Y entonces ahora, si te imaginas que lo cortas en lonchas, si lo cortas en lonchas horizontales, cada loncha horizontal es el espacio en un cierto tiempo. Pero si lo cortas en lonchas, digamos, torcidas, esas nuevas lonchas son el espacio en el tiempo de otro observador. Como el tiempo depende del observador, pues entonces la relatividad consiste en que yo puedo coger el mismo queso y cortarlo de muchas formas diferentes. Lo puedo contar en lonchas horizontales, lonchas están inclinadas 3 grados, 10 grados, etcétera. Entonces, esta operación de cortar las lonchas, de dividir el espacio-tiempo en espacio y tiempo, y las formas muy diferentes que hay de hacerlo, es lo que constituye la descripción geométrica de la teoría de relatividad. Es decir, la forma de ver la relatividad como lo harían los griegos. Y esa forma de verlo a la Grecia, a la griega, es lo que llamamos los físicos el espacio-tiempo. Y básicamente es lo que utilizamos para construir todas las teorías. Es decir, igual que la física ordinaria se basa en la geometría griega, como parte del andamiaje para describir la física, tú asumes pues los teoremas de los griegos, de los triángulos, de los círculos, la longitud de una circunferencia es 2πr, todas estas cosas que nos enseñan en el colegio. Pues la geometría de Einstein, la geometría del espacio-tiempo, es como el andamiaje básico de teoremillas que utilizas para construir toda la física moderna. Tiene un poco el mismo papel que tiene la geometría griega en el resto de la física. No. Pues entonces, a ver, tenemos algunos puntos a los que asirnos. Velocidad constante y absoluta de la luz, ese principio de localidad. Tenemos el espacio-tiempo, unidos o al menos muy, muy interrelacionados. Vayamos pues entonces a... Vamos, desde ese asombroso año 1905, tardó una década en generalizar la teoría de la relatividad especial, que solo se aplicaba a cuerpos en movimiento constante, inercial, sin contar con la aceleración. ¿Por qué en la teoría general de la relatividad tiene tanta importancia la gravedad? O sea, ¿qué papel juega la gravedad en todo esto? Bueno, eso es un poco el genio de Einstein, que se dio cuenta de esto, ¿no? Uno puede imaginar una historia alternativa en la que, después de conocer la relatividad especial, pues a alguien se le ocurre y dice, bueno, pues tengo la teoría de Newton de la gravedad, ¿no? Está la fuerza, es igual al inverso de la distancia al cuadrado y tal. Estas, bueno, la ley de gravitación universal de Newton. Esta ley de gravitación universal no es relativista, porque es una fuerza que actúa además de manera instantánea, entonces tienes que incorporar el hecho de que no puede haber ninguna influencia que vaya más rápido que la de la luz. Así que tú podrías imaginar que constituyes una teoría de la gravedad que esté de acuerdo con la relatividad especial. Y hay muchas formas de intentar eso. Y las formas, digamos, normales de intentarlo no hubieran llevado de forma directa a la relatividad general. Lo hubieran hecho después de un periodo mucho más largo y tortuoso. Pero Einstein, como era tan genial en aquella época, encontró una especie de atajo en el que construyó de una tacada la teoría de la gravitación y además generalizó la relatividad especial a situaciones más generales, es decir, a movimientos con aceleración. Y esto es el llamado principio de equivalencia, que es otra cosa que había descubierto Galileo. En cierto modo, Einstein lo que hizo siempre fue ser fiel a Galileo más que a Newton. Galileo tenía el principio de relatividad y luego también tenía el famoso historia esta de las pelotas de hierro y de madera que tiraba desde la Torre de Pisa. La idea de que todos los objetos caen en la misma aceleración en el campo. Que ponía una campanita para poder medir a qué tiempo caía cada una. Sí, bueno, la Torre de Pisa se supone que es una historia apócrifa que probablemente nunca ocurrió. Si vas a Pisa realmente lo que puedes ver es una reproducción del plano inclinado que él utilizaba, que es un plano inclinado muy largo, de unos 6 metros. Y claro, hacía falta medir la aceleración con precisión. Y entonces utilizaba un plano inclinado para poder medir con precisión, porque entonces la caída es más lenta. Y utilizaba efectivamente unas campanitas para trazar la velocidad de caída de los objetos en el plano inclinado. Es una cosa muy bonita de ver en el Museo Galileo de Pisa. No es el original, es una reproducción. Entonces, efectivamente, Galileo se dio cuenta de que los objetos todos caen igual en un campo gravitacional. Y esto es lo que Einstein utilizó, este hecho, que es un hecho acerca de la gravedad, especial acerca de la gravedad, una cosa particular que tiene la gravedad, que no tienen las otras fuerzas, es lo que utilizó para construir su teoría. Es una especie de atajo, ¿no? Y hacía falta el genio de Einstein para ver que ese atajo existía, y efectivamente pues lo construyó, y eso que le costó, porque tardó como 10 años, y aunque la idea original la tuvo muy pronto, las matemáticas que necesitaba para desarrollarla eran bastante complicadas, o por lo menos no eran familiares. Sí, resistieron. Y entonces tardó bastante tiempo en alcanzar la meta final porque las matemáticas resultaron ser complicadas. En ese sentido, continuando con la gravedad, Corrígeme si me equivoco. La relatividad describe la interacción entre espacio-tiempo, materia y gravedad, y a su vez con el movimiento. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio curvo le dice a la materia cómo moverse. Y la relatividad general proporciona la coreografía de la danza cósmica entrelazada de espacio, tiempo, materia y energía. Esto sería algo así, aunque sea a grosso modo. Sí, la idea es que este espacio-tiempo del que hablé antes, que es como la geometría de los griegos, pero un poco modificada, incluyendo el tiempo, en la relatividad especial esta geometría es rígida. Es parecida a la griega también en el sentido de que si tomas un triángulo, por ejemplo, de los griegos, la suma de sus ángulos suma 180 grados. Y esto es independiente de que el triángulo sea grande o pequeño o se mueva para un lado o para otro. Entonces es una geometría con mucha rigidez. Entonces lo que Einstein descubrió es que utilizando este principio de equivalencia del que hablé antes, de nuevo simplemente por deducción pura, se dio cuenta de que la gravedad era equivalente a tomar ese espacio-tiempo de la relatividad especial y curvarlo. Tomar ese espacio-tiempo, curvarlo. Es decir, permitir que tuviera como grumos, como si se comportase como una membrana elástica. Y el grado de curvatura, el grado de estiramiento que puede tener en una cierta zona, depende de la cantidad de materia que hay en esa zona. Y el grado de curvatura depende de la cantidad de materia que hay, Entonces, por ejemplo, en una zona donde hay mucha materia, hay mucha gravedad en el sentido newtoniano, pero en el sentido einsteiniano lo que hay es una gran curvatura del espacio. Es decir, ese queso que podíamos cortar en lonchas, ahora no es un queso, digamos, rígido, sino que se puede deformar. Ese queso puede achatarse, puede estirarse, puede doblarse con el tiempo, ¿sí? O sea, no es un queso que está ahí plantado y, digamos, es uniforme, sino que dependiendo de la materia que le metas en su interior, pues hace cosas. Entonces, por ejemplo, si tienes una densidad de energía uniforme, positiva en el vacío, eso hace que el espacio se expanda, o sea, se expanda como un bizcocho en el horno, ¿vale? Y eso es lo que, de alguna manera, es la manera en la que describimos la expansión del universo. El hecho de que las galaxias se están acercando unas de otras, alejando unas de otras, está relacionado con que hay energía en el vacío. Hay una especie de densidad de energía uniforme que está como imbricada en la propia estructura del espacio. Y eso es una consecuencia de las ecuaciones que Einstein dedujo basándose en el principio de equivalencia. O sea que el espacio-tiempo ahora es dinámico. No simplemente tiene una geometría, sino que esa geometría cambia. Cambia de un lugar a otro y de un sitio a otro. Perdón, de un lugar a otro y de un momento a otro. ¿Vale? O sea, si tú dibujas un triángulo y mides los ángulos, que sumen 180 grados depende de lo que hay dentro del triángulo. Y también depende de cuándo lo hagas, si es que hay algo que se mete dentro del triángulo en cierto momento o sale del triángulo en otro momento. O sea, que es una cosa dinámica, que depende de la distribución de energía que hay en el espacio-tiempo en ese momento. Bueno, sé que los símiles y las metáforas son un poco pobres, pero bueno, si imaginamos el espacio-tiempo como una malla, ¿no? Entiendo que lo que nos estamos refiriendo es que cada cuerpo, la materia, curva ese espacio-tiempo, curva esa malla. Y como decimos que la curva implica la no existencia de un tiempo ni espacios absolutos, ¿no? Las interacciones, los movimientos están determinados en buena medida también por esa curva. Es decir, esa curvatura del espacio-tiempo influye en cómo se mueven los cuerpos, influye incluso en el propio tiempo. Sí, sí. El comportamiento de los relojes o de cualquier método que utilices para medir el espacio y el tiempo depende de la materia que tienes por ahí y que está haciendo. ¿Sí? Y viceversa. La materia, parte de su movimiento se debe a la acción de la gravedad, pero la gravedad es la curvatura en sí misma, con lo cual la curvatura afecta al movimiento de las cosas. O sea que es una cosa que está como enganchada, ¿no? O sea, hay como una especie de toma y daca. La materia afecta a la curvatura y la curvatura afecta al movimiento de la materia. Entonces lo que Einstein dedujo fueron unas ecuaciones matemáticas que caracterizan ese baile, es decir, esa especie como de relación. Y bueno, una vez que las tienes, pues las tratas de resolver, son difíciles de resolver. Y eso te permite, pues, yo qué sé, por ejemplo, deducir lo que va a pasar si tienes dos agujeros negros que van a colisionar y se van a formar ondas gravitacionales. Entonces estas ecuaciones te permiten calcular cómo los agujeros negros colisionan, cómo generan ondas gravitacionales, exactamente con qué potencia, etcétera. Es decir, es una descripción muy precisa de lo que pasa porque está matemáticamente formulada. Nosotros con el lenguaje, para sobre todo si no podemos exhibir las ecuaciones, utilizamos metáforas. Las metáforas pues no son perfectas, es decir, no representan de forma completamente fiel lo que está pasando, pero son aproximaciones intuitivas para dar una idea de qué es lo que está en juego. Pues la idea es básicamente que esta geometría que representa el espacio y el tiempo pues tiene curvatura, se estira, se encoge de vez en cuando, dependiendo de lo que esté haciendo la materia, y a su vez la materia se ve afectada por esta dinámica del escenario del espacio y tiempo. Y bueno, es una especie de baile que los físicos describimos con las ecuaciones de Einstein. Einstein utilizaba experimentos mentales bueno, que ponían a prueba los fundamentos de la física de una manera, llamémosla con todas las comillas posibles, intuitiva. Y lo digo de la forma más elogiosa que peyorativa. Pero lo hacía siempre desde el campo teórico, con comprobaciones matemáticas para encontrar covarianza. Y luego en sus artículos solía proponer ejemplos de experimentos para que otros comprobasen lo que él ya estaba seguro que era así. Han pasado más de 100 años. ¿Se ha puesto a prueba experimentalmente? Sí, sí, bueno, básicamente la relatividad especial se puso a prueba muy pronto, es decir, ya pocos años después de que Einstein la formulase, pues ya se sabía que funcionaba, y desde entonces la hemos puesto a prueba miles de millones de veces y sabemos que funciona muy bien, en una parte en 10.000 millones, o sea, es una de las teorías mejor comprobadas que hay. La general, es decir, la que tiene que ver con que el espacio-tiempo está curvado, la gravedad y tal, esa también se empezó a comprobar pronto, la famosa expedición del eclipse al que hiciste referencia al principio del programa, esa vino muy pronto, esa vino en el año 19, creo. Y bueno, a lo largo del siglo XX, pues se han ido haciendo experimentos que siempre han vindicado la relatividad general de Einstein, pero el ritmo ha sido lento porque la gravedad es una interacción muy débil. Entonces, al ser una interacción muy débil, es difícil hacer experimentos con cosas que realmente son radicales, ¿no? Y pues la gravedad de la Tierra, que es un planeta, fíjate, el planeta Tierra, ¿no?, afecta la geometría, o sea, la suma de los ángulos de un triángulo. Cuando tomas tres satélites que están alrededor de la Tierra y sumas los ángulos del triángulo que forman, la alteración de la ley de los griegos, es decir, de que sumen 180 grados los ángulos interiores, es de una parte en 1.000 millones. Eso es algo que es importante para el funcionamiento de los GPS de los móviles. De todos los móviles que llevamos, el programa de localización que tienen, tiene en cuenta eso. ¿Vale? Si no lo tuviera, entonces los GPS no tendrían la precisión que tienen. O sea, que es algo que entendemos muy bien, pero ves que es una cosa pequeñita, ¿vale? Una parte en 1,000,000,000 es poco. Es decir, que durante bastante tiempo, a lo largo del siglo XX, no existía la precisión necesaria para hacer estas medidas con mucha precisión. Entonces, la confirmación experimental de la teoría de gravedad de Einstein ha sido relativamente lenta en el tiempo, pero siempre ha sido, siempre ha funcionado, es decir, nunca ha habido ningún tipo de problema. Y ahora, en los últimos 30 años o así, hemos mejorado bastante esa precisión, hemos hecho cosas nuevas, e incluso hemos hecho descubrimientos cualitativos importantes, como por ejemplo las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales fueron predichas hace 100 años y fueron descubiertas ahora, ¿vale? Ya se sabía que existían de forma indirecta, pero la detección directa solo ocurrió hace 3 años. Y eso es porque la gravedad es una interacción muy débil, entonces es muy difícil de realmente hacer experimentos con ella de precisión. Y por eso la confirmación experimental de las ideas de Einstein referentes a la gravedad pues está llevando mucho tiempo, pero hay que decir que hasta ahora siempre ha funcionado, es decir, nunca se ha descubierto ninguna contradicción experimental entre las fórmulas que dedujo Einstein en el año 15 y los resultados. Vayamos entonces quizás a lo extremo, donde quizás se puede ver mejor, ¿no?, o visualizar mejor para un lego, digamos, estos efectos, donde el campo gravitatorio es extremadamente fuerte y, bueno, y la curvatura del espacio-tiempo es más pronunciada. Permíteme la broma, pero el mejor tratamiento para frenar el envejecimiento entiendo que quizás no sería en forma de cremas ni productos cosméticos, sino quizás irse de vacaciones en un agujero negro. Bueno, no lo sé, ¿eh? Porque fíjate, si te fijas en la película Interstellar, la vecindad del agujero negro no es un sitio particularmente tranquilo. Puede ser, ahí hay fenómenos muy extremos normalmente, sí, sí. O sea, que son locaciones peligrosas. Pero sí, efectivamente, el tiempo va más lento cerca de un agujero negro que lejos. Entonces, si te pasas una temporada y luego vuelves, los que se quedaron fuera envejecieron más rápido. Sí, es una de las formas de hacerlo. Pero bueno, cuesta mucha energía salir del agujero negro, con lo cual son unas vacaciones caras y peligrosas. Esto enlaza con la velocidad de la luz como velocidad máxima. El agujero negro ejerce tal fuerza de atracción que en determinado momento la velocidad de escape necesaria para contrarrestar esa fuerza de gravedad y así poder salir debería ser incluso superior a la de la luz. Como esto no es posible, la luz termina siendo también engullida por el agujero negro. Y si la luz no es capaz de contrarrestar esa fuerza de gravedad con su velocidad, eso significa que físicamente ya nada puede escapar a partir de determinado punto. Sí, se parece a una catarata. Es como en las pelis estas que tienes unos tipos en una barca que se están acercando a una catarata, pero no lo saben. Y entonces se dan cuenta un poco tarde y empiezan a remar de vuelta, ¿no? Pero si te das cuenta suficientemente tarde, a pesar de que remes, no vas a lograr contrarrestar el flujo del agua y entonces te caes. Mientras que si te das cuenta a 100 metros antes, el agua todavía va muy lenta y entonces podrías remar a contracorriente y salvarte, ¿vale? Entonces el agujero negro es parecido a eso. Esto de nuevo es una metáfora, pero es parecido a eso. Hay un punto que se llama el horizonte de sucesos, en el cual es como si el espacio te arrastrara. Y entonces no puedes salir, igual que no puedes escapar de la catarata si tu velocidad es limitada. Te caes solo hacia el lado. Y efectivamente, los agujeros negros son como la situación más extrema de la deformación del espacio-tiempo. Es decir, cuando este fenómeno de que el espacio-tiempo se dobla, se retuerce, es más extremo. Entonces, es donde la teoría de Einstein se muestra en todo su esplendor, ¿no? Es donde la diferencia con la teoría de Newton es mayor. El problema es que los agujeros negros no son corrientes y no podemos hacernos uno para trabajar con él en un laboratorio. Tenemos que intentar extraer consecuencias de su comportamiento a distancias gigantescas, ¿no? El caso de los agujeros negros. Ya para terminar, podríamos decir entonces que la teoría de la relatividad es uno de los, quizás, los dos grandes pilares de la física actual, junto con la fe en la física cuántica. Sí, efectivamente, es una descripción muy válida. O sea, toda la física está construida sobre dos pilares, vamos a ver dos. Y no es nada obvio el ver que sean compatibles. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, nadie ha sido capaz todavía de encontrar una formulación que sea completamente consistente de la relatividad general de mecánica cuántica. Es decir, hay problemas con la compatibilidad de estos dos pilares, lo cual indica que probablemente existe una formulación más profunda que las reemplaza a las dos. Hay ámbitos en los que interactúan y digamos se correlacionan de forma adecuada, pero otros en los que no, digamos, ¿no? No, el problema es que los ámbitos en los que se revelaría la contradicción son demasiado remotos todavía experimentalmente. Tendrías que bajar a distancias del orden de 10 elevado a menos 33 centímetros, por ejemplo, que eso es como 20 órdenes de magnitud menos que lo que consigues con el acelerador de partículas de Ginebra. O sea que está más allá de la capacidad experimental actual. Pero simplemente si tú extrapolas las teorías, descubres que se contradicen en ese punto. ¿Vale? En el régimen en el que las utilizamos ahora mismo para explicar los experimentos que podemos hacer, no hay contradicción simplemente porque la incertidumbre que viene de esos problemas que ocurren a distancias muy pequeñas no se ve a distancias más grandes, ¿vale? Realmente el efecto es muy pequeño y no lo podrías detectar. Pero si pudiéramos hacer experimentos a distancias del orden de 10 elevado a menos 33 centímetros, es una distancia tan pequeñita, entonces no tendríamos una teoría para calcular lo que pasa. Porque las dos teorías que tenemos al extrapolarlas hasta ahí se contradicen. Entonces tendrías un problema. Tendrías que diseñar un andamiaje teórico. El problema es que como los experimentos no los podemos hacer porque están demasiado lejos, entonces solo podemos elucubrar teóricamente acerca de cómo ese andamiaje iría. De cierto modo, tenemos que jugar el mismo juego que jugaba Einstein cuando trataba de encontrar una solución única a los problemas conceptuales basándose en experimentos mentales. Y en eso estamos, es decir, la construcción de lo que se llama la gravedad cuántica es como el gran problema de la física teórica y la gente sigue trabajando en ello porque no hay un consenso acerca de, digamos, la solución. Pero es un problema que tiene la dificultad de que no es fácil controlarlo con experimentos, porque estas teorías, la relatividad especial, o sea, la relatividad general y la mecánica cuántica son tan buenas que solo cascan en un régimen muy remoto y muy alejado del tipo de experimentos que podemos hacer ahora mismo con nuestra tecnología actual. Bueno, es una de las cosas que me comprendo y me fascinan más de la física, ese afán por unificar y todo en una teoría explicativa del todo, ¿no? Esa elegancia, por ejemplo, de las propias fórmulas de Einstein, ¿no? Que tanto los físicos, de la que habláis tanto los físicos, que bueno, visto un poco desde fuera, en realidad es maravillosa, ¿no? La capacidad de unificarlo todo bajo una misma teoría. Estamos hablando de todo el universo y su funcionamiento. Bueno, el afán unificador es simplemente que la historia es lo que te ha enseñado, es decir, a medida que han ido pasando el tiempo, se han ido unificando fenómenos, ¿no? Es decir, se ha visto que fenómenos naturales que no parecían tener nada que ver unos con otros eran aspectos de la misma moneda, ¿no? Electricidad, magnetismo, de ahí electromagnetismo, exacto, de ahí. Eso ha ocurrido tantas veces que está un poco imbricado en el ethos de la profesión. Es decir, tú siempre tratas de buscar unificación porque es lo que siempre ha funcionado. Y hasta ahora siempre ha sido así. Entonces, de alguna manera, es lo que le da un sentido de progreso a los fundamentos de la ciencia. Cada vez alcanzas explicaciones más profundas y aspectos que antes no tenían nada que ver los ves como resultantes de un principio más fundamental. Y cosas que antes no sabías calcular ahora las sabes calcular, etcétera. O sea, es un hecho histórico, es decir, el devenir, digamos, de la historia del conocimiento ha sido así, ha ido en la línea de la unificación. Eso no quiere decir que siempre vaya así, pero hasta ahora siempre ha sido así durante 2000 años. José Luis Barbón, muchas gracias por el esfuerzo y la paciencia y, bueno, y acercarnos la teoría de la relatividad, no sé si de forma inercial o acelerada, pero bueno, pero aún así, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer, gracias. Tiempo y espacio, materia y energía, la gravedad por ahí entre medio y un rayo de luz alcanzando un tren en movimiento. Espera, que de eso no hemos hablado. Si hay un observador en el vagón de en medio y otro enfrente en el andén, ¿percibirán los dos que el rayo de luz llega al mismo tiempo al primer vagón y al segundo? ¿Son sucesos simultáneos? ¿Para uno sí, para el otro no? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Saludos desde el agujero negro. Curvatura depende de la cantidad de materia que hay. Tomar ese espacio-tiempo, curvarlo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo isósceles. En un triángulo rectángulo. Tú dibujas un triángulo y mides los ángulos, que sumen 180 grados, depende de lo que hay dentro del triángulo. Y también depende de cuándo lo hagas, si es que hay algo que se mete dentro del triángulo en cierto momento o sale del triángulo. Que esta geometría que representa el espacio y el tiempo, pues tiene curvatura. Se estira, se encoge de vez en cuando, dependiendo de lo que esté haciendo la materia, y a su vez la materia se ve afectada por esta dinámica del escenario, del espacio-tiempo. Y bueno, es una especie de baile que los físicos describimos con las ecuaciones de Einstein. Más o menos es como un tono, ¿no? Wenn's um unser Zukunft doctor.